añoso y viejo como mis penas. Hoy juntos estamos solos, mirando hacia las estrellas. Soledad que nos separa de todas las cosas bellas. Tú vives sin primavera y yo no la tengo a ella. Amigo árbol añoso, bajo tu sombra dormía. Me diste un lecho de hojas donde la besé aquel día. Por eso tú eres testigo, acompañando mis quejas. Ya tiene tus ramas secas y a mí me duele mis manos viejas. Ya tiene tus ramas secas y a mí me duele mis manos viejas. Que nos separan de todas las cosas bellas. Tú vives sin primavera y yo no la tengo a ella. Amigo árbol añoso, bajo tu sombra fue mía. Me diste un lecho de hojas donde la besé aquel día. Por eso tú eres testigo, quejas. Ya tiene tus ramas secas y a mí me duele mis manos viejas. Ya tiene tus ramas secas y a mí me duele mis manos viejas.